Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado, pues llevamos una semana sin venir, ya pasa eso de las elecciones y la CUP ha sacado dos. He llegado y me he encontrado la noticia de que el programa ha de ser Ultra Express. Sí. Después de tres semanas sin hacer. Sí. Mi sueño es acabarlo con la intro. O sea, hacer uno así para tenerlo de backup. De guardárnoslo, para cuando no podamos venir. Que hace un montón que no te veía, desde la Polla Records. ¿Ya? Bajonazo ahora de Santiago encontrándose con los de la CUP por los pasillos. Pues, pero eso está bien, ¿no? Y en la cafetería. Y ir a desayunar, ¿no?, churros los de la CUP, que no saben pedir las cosas. Que piden el agua natural, cuando allí natural es todo lo que no es artificial. Ah, van a tener que aprender muchas cosas, hombre, de Madrid. A decir del tiempo. Tú y yo le vamos a dar unas cuantas... Ahora les maileamos. Unas pautas. ¿Y visita al rey también o no? Ellos no. Yo creo que ellos no, ¿no? Ellos no, ¿no? No sé, ¿eh? No me hacen cara. Ni el rey tampoco está por la labor, ¿eh? El rey a elecciones se va a Cuba, ¿eh? No sé si van todos los partidos o los pequeños. Yo creo que... se lo saltan. Es como una boda, ¿no? Que vas y no tienes nada mejor que hacer. Ay, señor, estoy cansado, ¿eh? Estoy cansadito. ¿Te has despertado hace cuántas horas? Hace un par, claro. Sí, claro, vosotros como levantáis muy pronto. Claro. Cuando llega hasta ahora estáis a topísimo. Claro, claro. Yo estoy como en un ralentí que he palmado el croissant con garbazo con huevo duro. Hostia. Y ya he venido para aquí. Muy bien. Sin café ni nada, ¿eh? Hostia. Y me lo noto que necesito. Hombre, sobre todo el garbanzo ahí que... Es eso, que el garbanzo... Eso en calla. Nada de beber, ¿eh? En esa protesta que llevo yo contra el Estado. De comer mucho pero nada de beber. No sé yo si me va a llevar a buen puerto, ¿eh? A mí ese tipo de protestas. Es probar. Yo estoy haciendo todo lo que puedo por un mundo mejor. Por un mañana para los niños. Hombre, viene la chavala esta... Susha. No, de... La chica esta sueca. La niña está sueca. Ah, Greta. Greta de los Garbo. Que claro, está en USA. O sea, ha quedado allí estancada. Pero no puede coger nada que contamine. Claro, ha pillado un catamarán. Un barquito de papel. Eso marea la hostia, ¿eh? Pero la niña estará hecha, ¿no? ¿Eh? Ahí, hostia, ¿eh? Ahí. A lo mejor lo que se ahorra en contaminación de petróleo se lo gasta en bragas. Claro. Que necesita un maletón. Claro. Bueno, y eso al final necesita gasolina, ¿eh? Sí. Claro, porque... Eso va por viento. Sí, por viento mientras que... Por los astros y las mareas. No, no. Pero mientras que el viento te da guay, sí. Puedes... Pero llega un momento en que el viento o es demasiado fuerte y si abres la vela eso lo revienta todo, ya. O no hay viento. Entonces eso le tienes que enchufar el motor, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Ir a nado cuando enchufe el motor el capitán? O igual ella ya asume que a lo mejor no llega. ¿No? Que va flojo. No se pierde nada, ¿eh? ¿Es aquí en Barna? En Sevilla. En Sevilla no se pierde nada. Tengo que ir yo en enero, ya me estoy santiguando. Por eso te digo yo, ¿eh? En Sevilla a lo mejor dice, hostia, me han hablado bien de las tapas y del rocío y eso. Y a lo mejor llega allí y le da bajonazo, ¿eh? Antes de empezar a hablar de nuestras cosas, que en estas semanas son muchas, te tengo que traer recuerdos de gente como... ¡Hostia! Pájaro de Contrabanda, El Chepo... Me los encontré todos yendo a la Polla Records. ¡Hostia puta! Pero está, los grandes, además. Los grandes. O sea, lo que serían los Harlem Globetrotters de Contrabanda. Joder, macho, ¿eh? Y de puta madre. O sea, están igual. Claro, me lo creo. Mucho mejor que nosotros. Cambios seguro. A mejor en Contrabanda. Por fin nos alegramos. ¿Y cuándo vamos a ir nosotros a Contrabanda? ¿A merendar? No, a echar currículum. Volvemos, pero con tu agenda lo tienes complicado. Para a mí me iría mejor, ¿eh? Para volver a la radio. ¿Se puede proponer? Hombre, estarán oyendo el programa ahora mismo. Claro, pues decimos, oye, que queremos volver a contrabajar. O sea, nunca... Hay que hacer maqueta. Hacemos una maqueta. No. Nosotros siempre prometemos maqueta, pistachos y zumo multifruta. Nosotros siempre hemos sido contrabandistas. ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Lo que pasa que por circunstancias de logística y... Y de la vida. Y de la vida... Nos retiramos durante un tiempo. Pero no, a mí me iba mejor. Pero salimos por la puerta grande, digamos. Claro. O sea, allí entramos por la puerta grande porque nos la abrieron ellos después de... Por eso digo. Mala experiencia en Radio Pica. Que podemos volver a pedir la llave, ¿no? ¿Crees que nos aceptarán otra vez? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, de hecho el día que nos fuimos tú y yo de contrabanda dábamos un curso de técnica que no pudimos dar. Hostia, es verdad. ¿Te acuerdas? Que estaba todo desenchufado. Es verdad. Y ahí nos hundimos. Ahí. Esa fue. No recordaba cuál fue lo que dinamitó todo. Ahí que nos vinimos abajo. Queríamos dar un curso a unos nuevos chicos. Sí. Y decir, hostia, contrabanda, puta madre, esto funciona así y tal. Y ya no pudimos dar ese curso. Ni se encendía la mesa. Y claro, faltaba ahí, luz y todo. Claro, ahí es ya... Claro, ¿qué te queda? Ya es una roja toalla. Si es que nos rendimos nosotros, no es que hubiera ningún problema. Claro. En realidad nos encantaba, venía aquella señora a traernos torrijas y todo. Tenemos que volver a la FM, doctor. Es el futuro, ¿eh? Es el futuro. Vamos a picar a la puerta, al portón este. No, en serio. Que se van de ahí. ¿Quién es el...? Ah, se van. Se van de ahí a un sitio mejor. Hostia, a lo mejor entonces podemos... Empezar ¿quién es cero? El gerente ahora? No sé quién estará de gerente. ¿Javi? No sé. ¿Javi el del hip hop? Echamos currículum a gerencia arroba contrabanda... radiocontrabanda.com. Sí. Y... ¿Tú crees que estamos en posición de... O sea, de pedir? No, de pedir, ¿no? O sea, auxilio. No, pero de pedir. O sea, que somos muy buenos. ¿Sabes? No, que somos mejor que un programa, a lo mejor, de cine de los años 40. Claro, en blanco y negro. Que eso sí. Entonces, a lo mejor podemos pedir cosas. ¿Pero quién dices que lleva la gerencia a lo mejor? ¿El chaval de hip hop? Pues es Javi Apache. Javi, hostia, ese es súper colega. Ese es de los buenos. Ese es de los buenos. Ahí lo tenemos ganado. Pero yo quiero pedir cosas. O sea, si haces la carta, mándamela primero a mí. Porque igual le meto cosas. Que nos tengan allí, yo qué sé, un café con leche cuando lleguemos. Perrunillas. ¿Sabes esa galleta seca que se llama perrunilla? Cosas así que les cueste de encontrar, que no sean caras, pero que la logística les cueste. Vamos a volver, por lo menos un día. O sea, vamos a preguntar. Y que cuando llegue el mes de... ¿Qué estamos? ¿En noviembre? Cuando llegue agosto, septiembre, sí, ellos en nuestro nombre, ya que es la emisora que nos cobija, sí, nos pidan el premio Ondas, porque hay que pedirlo. Sí, que luego a lo mejor este no nos año lo dan. Ya lo han dado, ya llegamos tarde. Llegamos a tarde, pero por poco, me di cuenta tarde. Pero el año que viene vamos a hacer una cosa. Vamos a echar solicitud, sí, para el 2020 para, sí, volver a contrabanda. Sí. Y Ondas. Y premio Ondas. Y luego ya por trayectoria. No queremos a mejor programa de radio. No. Por nuestra trayectoria. Sí. Porque debe estar premiado 25 años sin triunfar. Claro. Eso debe tener un palmarés. 25 años en la miseria. Sí. Radiofónica. Hay que hacer Wikipedia antes. ¿Se lo podemos pedir a algún oyente que nos la haga? Porque no te la puedes hacer tú a ti mismo, está prohibido. Ah, ¿sí? No sé. Sí, son las leyes de Wikipedia. No sé cómo lo chequean. Pues alguien lo podría hacer por nosotros, ¿no? Sí. Con nuestro currículum. Sí. Que se ponga en contacto si le falta algún dato de dónde nacimos y esas cosas. Exactamente. Y yo eso se lo proporciono. Cerrado. O que se lo invente. Tampoco hay mucho problema, ¿eh? Llevamos 5 minutos de programa y hemos cerrado nuestra vuelta a la FM. Sí, con el premio Ondas, Wikipedia. No. ¡Joder! Hostia, si fuera así el PSOE. Si fuera así el PSOE, Junqueras estaría de calzotada ahora mismo. Claro. Con el babero de papel. ¿Tú has visto que pronto se resuelven los problemas? No puede ser más fácil. Que el problema es Vox. Que ahora todo es extrema derecha. Y hace 2 meses no, ¿no? Hace 2 meses esto era el comunismo. Claro. Estamos igual. ¿Tú que tienes contacto directo con la CUP? Claro. Tenemos que hacerles también un Excel, que tú en eso controlas. Hombre, voy a tatuar el logo de Excel. Dinámicos y historias de estas. Dynamics, sí. Sin clip, lo hago a pelo. Y para decirle su llegada a Madrid, cómo tienen que hacerla, cómo tienen que desembarcar, digamos, allí, en la meseta. Sí. Y darle unas pautas de nuestra experiencia de cuando hemos visitado. O sea... Por ejemplo, si tú tuvieras que recomendar, sí, a alguien que desembarca, sí, en Madrid, sí, por primera vez, sí, sería visitar Barcoqui. Sí, muy periferia, en lo que es cuarto anillo de Madrid, Barcoqui, sin duda. Es Barajas, o sea, es aterrizar, Barcoqui. No, como tu primer contacto, sí. Que sea ese. Barcoqui, sin preguntar, ¿eh? Porque te van a liar. Claro, sin decir que eres. Te van a mandar a otro lado. Sin decir que eres de la CUP. Exacto. Ni nada de eso. Es más, con ese acentazo que tienen los dos, que se hagan pasar por sordomudos. ¿Va la chica? Y lo manden, enseñan escrito en el móvil, una caña. ¿Va la chica de las gafas? Sí. Y un chico sin gafas. No te valen. Los cambio, ¿eh? O sea, yo tengo mucha mano ahí dentro. Tío, la chica de las gafas no la veo comiendo porras. Es que la veo así como de garbanzos de estos machacados. De humus. De humus, la veo así. Y allí eso no se estila, ¿eh? Ya. Luego, cerca del Congreso, o sea, lo que sería primer anillo. Sí. Yo recomiendo la Taberna Ardosa. Probablemente la mejor tortilla de patatas de Madrid. Claro. No broma, ¿eh? Claro, claro. Y bastantes raciones interesantes. Suele estar muy petado. Porque hay mucho guiri, salen mucho, claro. En muchas guías. Claro. Pero si esa le va mal, se bajan en el metro de Iglesias, en lo sí. que es ya Chamberí. Y ahí hay otra Taberna Ardosa. Espero que estén tomando nota. Yo espero que sí. Vale. Ahí hay otra bodega Ardosa que está mucho más barata. Vale. Y los torrendos son mejor ahí que en el otro lado. La chica la gafa que se lleve humus en el tupper. Claro. Porque es todo derivado de muerto. Allí se desayuna porras con café con leche. O un torrendito. Que... No, torrendo entero. O tostada con aceite. O sea, no, que no se piensa a lo con mejor. Con tomate de pincel. Esta chica, a lo mejor que llega allí. O pan con tulipán. Y hay a lo mejor mermeladas caseras. O. De Ero. O más caseras, aunque. Más Ero. Casera, o sea. O pan de pipas. O cosas así. Macedonia. Claro, estas cosas que se olviden. Allí se desayunan porra. Un kiwi. Pero todos los días, ¿eh? Todos los días. Anís de la Castellana. Sí, que se olvide del mono. Que se olvide del mono. Anís no castellano hay. Cadenas. Claro. Puede elegir. Allí no hay. Lotería Doña Manolita. Sí. Cocido. Cocido. Ahora es buena época para lotería, ¿no? Claro, ahora. Yo la compré hace medio año, lo menos. Claro. Ahí en Sor, como lo tengo al lado. Por eso, que vaya con eso. Con eso. Cerveza Mau. Cerveza Mau. Sí. Bueno. Bien tirada, eso sí. O sea, no cojáis botellín, coger caña. Estas cosas y luego bar del Congreso, buenos precios. Hostia, chintonis a tres pavos, ¿eh? Y puedes compartir, ¿sabes la cola? Como en el Fantástico cuando éramos pequeños. ¿Sabes la cola esta de cuando estás en el buffet libre, esto que apoya en las bandejas, la barrita esta que vas así arrastrando la bandeja? Como en una gasolinera de esas de autopista. Claro, que sepa que se podrá encontrar... Echándose así, pasando la bandejita y a lo mejor al lado, justo después empujando su bandeja, está Santiago, ¿eh? ¿En el Congreso? En el Congreso. O arrimadas. Ya. Claro, a lo mejor está ahí, a lo mejor, claro, te mira así a los ojos y le tienes que decir... Que, o sea... Hablar del tiempo. O llevarse una revista Sudokus. Claro, hablar de algo, porque claro, le tendrá que decir... La revista Don Pato. Claro, ¿qué conversación, qué tema sacas? Te mato. O sea, el tema que sacas es te mato. En ambos casos, ¿eh? Entre uno de las... ¿Qué leí? Pues supongo que una le habla en catalán a él y él la denuncia por terrorismo automáticamente. Claro, pero sin salir de Congreso, a lo mejor. Eso lo puedes cursar ahí. Claro, online, ¿no? Como los partes de accidentes, claro, son denuncia, online. La denuncia. Claro, porque algo tienes que hablar. O a lo mejor él le cuenta... Como son nuevos, le explica lo del Congreso. Le dice, mira, ahí están los tiros de Tejero, que he quedado para cenar con él. Que tú, no, yo te digo estas cosas para que no te desilusiones, pero que... ¿Yo como Cupaire? Sí, que la gente cuando llega allí al Congreso, sí. Que luego, entre ellos, se hacen así colegueo y todo. Pero o sea, eso es algo que tú improvisas. O tú lo has visto. Visto, digo, ¿eh? No, no, yo lo he visto. ¿Cómo lo va a ver ahí claro. dentro? No sabemos. Sí, esto, palmadas en los hombros y cosas así. Cuando están en los pasillos se ve, ¿eh? Pero no lo sabemos porque nunca ha habido nadie de Cupa ahí. Y Cupa es diferente a todo. Ah, vale. Pero digo que si llega ese caso... Sí. ¿Tú has visto a Otegi con Abascal dándose palmadas? Que no... No. ¿Pero Otegi está en el Congreso? Claro, ¿no? O ya no. Bueno, los que haya de Bildu. Ya, ¿les has visto darse palmaditas? Bueno, a Abascal no lo he visto darse palmadas. Ni con el de al lado suyo, que es amigo. Con nadie. Que no sea lo mejor en la cara. Ya. Pero bueno. Yo a Ortega sí que me acercaría. A Abascal no. ¿A Ortega? Al Boina Verde. Yo igual iría antes a Arrimadas, ¿eh? Yo, hostia, Arrimadas. A ver cómo le va. Uf, Dios, se va a poner de jefa ahora, ¿eh? Porque el de la farla Se ha vuelto al Spitz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo a Ortega sí que iba a decirle que la buena verde, puta madre. ¿Has visto Terminator? Yo tenía el videojuego. ¿Tú lo tenías? Green Beret. ¿El qué? En el Spectrum, el videojuego Boinas Verdes. No, tenía Comando. Ah, Comando no estaba mal. Comando. Comando era más frontal, de abajo arriba. Juegazo, ¿eh? Y Green Beret era como Gustav Goblin, de izquierda a derecha. Claro, no. Juegazos, ¿eh? Claro. Ahí era tu imaginación, como no había píxeles. Tenías que tirar de idea. Pues esta gente que vaya preparando, que luego no le venga de nuevo. ¿Sabes? Que no vayan a llegar allí y decir, hostia, esto no me lo esperaba. Supongo que los de Esquerra, como ya llevan tiempo allí, sí, a lo mejor ya les abren así como camino, ¿no? El Rufián. Les presentan, ¿no? Sí, Rufián, que ahora es bastante hijo de puta. Claro. A lo mejor se hace pasar por bueno. A los de Contrabanda decirles también que queremos entrevista con Piqué. Piqué está, da mucha, bueno, tiene mucho tiempo libre. Pero hasta el punto de forzarse tarjeta amarilla para tener la semana libre y poder ir a Madrid a hacer la Copa Davis. Ese nivel. Que se saque una tarjeta amarilla y venga a Contrabanda. Estuvo el Barça en Cartagena, ¿no? Jugando. ¿Pero qué ha habido? ¿Un terremoto o algo? ¿Pero cómo quedó? ¿Lo sabes? 0-2, ganó. 0-2 ganó, vale. Sí, hombre, yo esos partidos no me los pierdo. El Barça está muy bien este año. Y bien en Cartagena, digamos. Mejor que en Murcia, ¿no? Son independentistas, ¿no? Hostia, cuidado, ¿eh? Los cartagineses. Es que no te puedes equivocar allí. Los cartagineses, los murcianos no los tragan mucho, ¿eh? Claro. Normal. No están pa' hostias, ¿eh? ¿Cómo estarías tú en su situación? Yo tampoco los tragaría. Hostia, están chupando óxido de la base submarinos. Que ahí ha salido casi todavía todo lo de Vox, ha salido de ahí. ¿De Cartagena o de Murcia? De Murcia. De Murcia. Querían Murcia soterrada y al final la han tenido. Dos diputados, ¿eh? Por Barcelona, Vox, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Bueno, lo mismo que CUP, no es tanto. Uf, madre mía, ¿eh? A mí Galicia cero, ¿eh? A mí pocos me parecen. Galicia cero, ¿eh? Hombre, Euskadi cero, Cataluña dos, ¿eh? Pero Euskadi, uno del PP ahora, Euskadi, ¿eh? Que decían que no. Euskadi dos, o sea, Euskadi cero. Ya, ya. Galicia cero, Cataluña dos, chaval. Ya, ciudadano, pero, ciudadano. Pero, ¿quién gana en Galicia? ¿Quién gana en Galicia? No, Galicia, ciudadanos cero. Euskadi, ciudadano cero. Cataluña. Tienes el enemigo dentro, ¿eh? ¿Qué va? Es el enemigo dentro. A ti te falta responder quién gana en Galicia y quién gana en Euskadi. Chaval. Que son PP y PNV. Es que es peor. El otro día estaba viendo un rumano que estaba en un camión ahí. Welcome refugees. Lo dice el cupaire de los dos. Había un rumano con el camión, con el trailer atravesado ahí en la Junquera. Bueno, refugees depende cuál es. Así. En las manis. En las manis. El que arrancó, pero, o otro. No, otro que estaba así, pero que no sabía de qué iba la historia. El rumano, ya. Supongo que llevaría. ¿Qué puede traer un rumano aquí en el camión? Cobre. Cobre. Viene a por cobre. O viene. Viene a por cobre para el puti y vuelve, pues no sé, digo, ¿eh? Estaba así y. Y claro, dice, hostia, menuda liada, ¿qué pasa aquí? No, estoy aquí. Claro, eso no se mueve. Esta gente tiene mucha paciencia, ¿eh? A lo mejor no se baja del camión. Ya. Hasta que no lleva 16 horas a relentí. Ya. No es como un catalán que para uno delante a abrir el parking y ya le está pitando, ¿sabes? Ya. Ya le entra la histeria. Ya. No, a lo mejor un rumano está 16 horas. Que empieza a filiprín en la tele y tiene que subir corriendo. Con el embrague pisado a relentí. Y no echa cuentas de decir, pasa algo. Esa gente tiene paciencia, ¿eh? Hasta que arrancan, claro, ¿eh? Claro. En medio de la mano. Es lo que te iba a decir. Está el hombre ahí parado, dice, miraría el reloj y dice, bueno, se ha hecho ya de noche dos veces. Me cierran el puti. Voy a quitar el contacto. Voy a quitar el contacto y voy a ver qué pasa. Se acerca andando así por el arcén. Kilómetro y medio para arriba, sí. Junquera para arriba, ¿sabes? Que en el lado Francia. En Suecos. En el lado Francia, tira eso para arriba. Sí. Claro, con los crocs, tira así y ve ahí, claro, concierto de Doctor Prato. Como... Ya, o Yui Jack, para levantar los ánimos. En mitad de la autopista. Ya. Que el hombre dice. Pero nadie va al bolo, ¿no? O sea, van a la huelga. Claro, el hombre. Claro, se mira a GPS y dice, hostia, puede que me haya salido de la ruta y acabado aquí en un festival. En una rave. En una rave. Y no me he dado cuenta. Ya. Algo hecho mal, porque ya. Yo diría que iba por la autopista y me veo aquí un escenario y gente aquí tocando la gralla y de todo. Claro, ¿cómo? Claro. ¿Eso cómo lo superas? Porque una cosa es una manifestación, que dice, mira, ahí hay gente manifestándose, no me dejan pasar. arranco y voy para adelante. Sí. Pero claro, cuando te ves ya un escenario, iluminación y eso, claro, ya te asaltan las dudas. No es algo que estés preparado. Ya, que no sabes bien bien cómo pararlo. Si meterte en el pogo... Claro. Hay barra, en esos conciertos hay barra. Claro, hay moriz y de todo. Para tomarse unas cañas. Claro, ese hombre a lo mejor llama al gerente. Sí. Porque el gerente le dice, hostia, estás tardando. Está tardando, me están llamando, que están esperando con el cobre ahí, que ya lo han robado, para que cargue, claro, el camión. Y vemos la baliza que no avanza. Y le envía una foto a lo mejor del escenario. Le dice, estoy aquí. Estoy aquí. Pero a lo mejor el gerente le piensa que se ha pirado de fiesta. Claro. Al mira, gerente le tiene que decir, me han montado esto alrededor. Claro. Yo no estaba aquí. Claro. Pero a lo mejor el otro es gerente, está en Rumanía, ve el escenario y dice... Aquí ha pasado algo, te ha salido de la ruta. O igual lo ve en Facebook, que alguien lo ha etiquetado, bailando pogo, ahí delante de Dr. Prats. Puede ser. ¿Cómo se llama el otro grupo este? También muy lamentable. Charango. Hostia puta. Es que tú imagínate, ¿eh? Ya. 16 horas. O a lo mejor el rumano no estaba ni con el contacto dado ni con los cro. Igual se acaba de despertar. Y justo delante tiene un bolo de charango. ¿Qué dice? ¿De dónde aparqué yo ayer? Claro, claro. Que me han levantado barracas aquí. Claro, claro. Pero con potis de esos, lavabos químicos y todo alrededor. Sí, sí. O sea, claro. Policlin. Policlin. Policlin. Gente vendiendo merca y claro, todo. Gas pimienta y todo. Claro, hostia. Te levantas ya con una liada que dices, macho. Que no puedes ir para adelante ni para atrás. Claro. Que atrás tienes más trailers, claro, que en la misma situación. Olvídate de ir al Putin y nada. Que no. Ya. Pero igual la puti va a domicilio. Bueno, a camión, digamos. A camión, claro. ¿Cómo se llama lo delante del camión? Tiene un nombre, la cabina. Cabina, claro. Es que tiene. Sí, hotel y cabina. El gerente, tiene el gerente del puti ese de la Junquera. Ahí hay como mil putas, ¿eh? Ya, y mil habitas, ¿eh? Eso está. Son como el edificio Akbar, pero de claro, chavalas. Y le falta, ve, que no llega clientela. Ya, que no se gastan ni los condones. Claro, dice, hostia, aquí pasa. Aquí ya pasa algo. Claro, es el primero que llama, supongo, al presidente. Desatáscame esto. Desatáscame esto, que se le seca el chumino a las putas. O al, no sé qué cargo tendrán tampoco. Esta gente debe tener su movida. Que fuera nos suelta. Nos suena violento, pero entre ellos. Se debe entender, o sea, código. Lo que antes era aquí es copia. Hostia, no sé si los camiones tienen todavía lo de quien copia. Eso ya no lo tendrán, ¿no? Eso ya lo tienen. De WhatsApp y, o sea, aplicaciones de radio y cosas. Claro, esa mierda. La antenaza esa que tenía de 3 metros. Eso ya no se lleva, eso ¿no? Ya no se lleva. Hostia, para mí me gustaba aquello, quien copia, ¿eh? Charlie Bravo y unas movidas. Que tenías que tener a un papel apuntado con qué era cada cosa. Hostia. Estas cosas no se hacen, ¿eh? Lo de CDR, que lo dejen ya, ¿eh? Que... Pues ahí también tengo mano, ¿eh? O sea, yo en Cupia ahí tengo mano. Ya no es por las pérdidas y eso, o sea... No, es por la imagen. Es por la imagen, porque estamos ya... Ya... Déjalo. Ya para. Ya. No. Es que yo tampoco sé cómo... El otro día lo pensaba yo. Tampoco sé cómo se podría conseguir la independencia, ¿eh? O sea, no. Es que no es fácil, pero yo quiero. Ya, pero no se puede. Si es que eso no, nos asaltan demasiada duda. Son demasiados problemas. Ya. Si ahora estamos en lo fácil, déjalo, si ya está. Estamos en el camino. ¿Quedarnos así? Sí. Que ni sí ni no. Sí. Hombre, no está mal, si ¿eh? Es como cuando te traen un plato. A mí cuando me traen un plato que no me gusta. ¿De menú? De menú, pero de lo si que tú sea. Siempre pides lo mismo. De lo que sea. Macarrones con tomate y lo hemos panado. No me lo como. Pero cuando me viene la cama y me dice, ¿qué no te ha gustado? Le digo, no, no, sí. Si no lo he probado. Sí. Si yo lo he visto y eso no lo he probado en mi vida. No, no le digo. Merluza y cosas así. Nunca me quejo. O sea. Pero si te traes merluza en salsa verde, te la comes. No, pero tampoco me quejo. O sea, me dejo llevar. Sí, pero no me puedes decir que está mala. No, claro. Si no la has probado. Lo asumo. Por eso que quizá teníamos que tener ya la posición de sumisión, de déjalo. O sea, cuando llamen ahora para la mesa, Pedro ahora cuando llame, para sí decir, vamos a hacer Pedro y Pablo. Y Pablo. Como los picapiedra, ¿eh? Vamos a hacer una mesa de diálogo. Ahora que vendrá a ir a... Venga, mesa de diálogo. Decirle, no, déjalo. Déjalo, si es que ya estamos cansados. Pero es que aún tienen que conseguir más peña hasta llegar a 170. No, pero dárselos. ¿Qué hace falta? Firmar. Eso se firma. Como en las multas, cuando pero, te dice... ¿Pero qué partidos? ¿Quieres firmar? El que sea. Hombre, pero tendrán que decir los partidos, Adicto. Pero es que Rao, la CUP, cuando le diga, ¿nos dais el apoyo? Sí, te lo damos. Pero bueno, vamos a hacer una mesa porque de diálogo. ¿Se lo de Vox? No, pero no, da igual. Sí, da igual, doctor. No entiendo tus planteamientos. Sí. Ahora estamos en un punto sí. en que hay que dejarse llevar. ¿Y no te parece bien unas terceras elecciones? No, ¿no te apetece? No me parece. Está, el riesgo de que te toque mesa cada vez es mayor, ¿eh? Eso que yo no fui ni a la primera ni a la segunda. Ya, pero te puede tocar mesa. Ya, pero si no voy ahí tampoco. Si es que a mí me da igual. Pero que hay que dejarlo ya correr. ¿Sabes cómo cuando te quejas dos o tres veces de las comisiones del banco? Sí. Ya. Que te lo devuelven, ¿eh? Pero sí. Da pereza ir. Exacto, ¿no? Pues ya decirle, da igual, cóbremelas. O sea, no voy a llamar más para decirle que me las quite. O sea, da igual, ¿qué es que las quieres cobrar? Cóbralas, ya está, da igual. Ya. Brazo, eso se llama... Dar el brazo a torcer. Brazos caídos, ¿no? Huelga no. de brazos caídos. Sí, ¿no? Estoy por eso. Puede ser. ¿Y hacer una huelga a la japonesa? No. De llamar cada día al banco y decir, hoy no me habéis cobrado ninguna comisión. Y al día siguiente, hoy no me habéis cobrado ninguna comisión. Hasta que se vuelvan locos. Eso también. Hasta que alguien marque la puta casilla esa de no cobrar más. Sí, algo así, a lo mejor. Yo eso lo veo. Llevamos media hora, ¿eh? Sí. Eso en la vida moderna de Broncano, que ganan un dineral, eso ya estaría el programa hecho. Uf, madre mía. ¿Hay relato hoy? No hay ni relato ni vale, hay nada. Vale, pues pon un temita. Sí. Corregimos unas cuantas cosas. Volvemos sí. nada rápidamente. ¿Te da tiempo a subirme un vaso de agua? ¡Hombre! Eso ahora mismo. Vale, pues pinchamos el primer tema del Uprising de Entombed, que se titula así en Red. Yeah! ya lo tenemos, ¿eh? ¿Qué es lo que querías modificar? Va, que estoy abierto a cambios hoy. No te quejes. ¿Modificar qué? Has dicho que querías corregir algunos errores. ¿He dicho eso? ¿Sí, no? No, pues, ¿lo he soñado? Me lo debo haber inventado. Ah, era para salir de en medio. Sí. El mundo está convulso por eso, ¿eh? Hostia, qué Evo. Ha tenido que pillar el avión, ¿eh? Se ha ido un avión, ¿no? Se ha puesto una chavalica. Hostia puta. Pero no le ha dado tiempo ni a pillar la chaqueta esa. ¿Qué va? Con el 65 años y el poncho. Ha llegado allí con el poncho. Pero ayer es verano, creo, ¿no? Si aquí es invierno. Sí, sí, ayer es verano. Hostia, pero ha tenido que salir de allí. Hijos ya. De puta, ¿no? Y mira que era... O sea, si tú fueras de la CIA y tienes que atentar contra alguien en Latinoamérica, igual Evo es el último. Se le ve bueno. Claro, pero lo han hecho los malos. Claro. Pero no dicen nada de eso. No, tampoco han dicho dónde está el de Venezuela. ¿Cómo se llamaba? ¿Guaidó? ¿Aquel? ¿Cómo ¿Sí? se llama? ¿Dónde está ese señor? Sí. Ese señor era la hostia. Sí, sí, sí. Está ahora ahí escondido bajo una piedra. O sea, Venezuela, bien, o sea, muchísimos problemas, esto y sí. lo otro... Evo Morales, mal, sí. O sea, aunque ha salido como presidente y todo eso, mal, no lo han derrocado ni nada, no, todo fenomenal. Y Chile. ¿Y Chile? Perfecto. Perfecto. Está todo bien. ¿Qué es eso? Está para entrar a vivir. ¿El presidente de Chile se ha ido? No. Están destruyendo ahí. Y el de Venezuela tampoco. Y el de Venezuela, pero Evo sí. ¿Hay más sitios donde está viviendo Julian Assange? ¿Hay más habitaciones? Sí. En la embajada esa, donde esté. Hostia, ese hombre, ¿eh? Se ha dejado barba y todo ya. Pues no salía por Gillette. Hostia, para que luego diga. Evo no se ha enganchado tampoco mucho al cargo, ¿eh? A la primera que le picó a la puerta así como diciendo se están reduciendo la cosa, no se lo pensó. Pero tampoco, tú y yo haríamos lo mismo, ¿eh? Hombre, hombre, yo si donde no, te no quieren, me quieren. Si no te quieren. Me voy a otro lado, me como un claro, cachopo y arreglaremos. Claro. Me apetece un cachopo ahora que lo he dicho. Hay gente que no se va. Ya, hay gente que se aferra al cargo, ¿eh? Hay gente que se aferra al cargo, ¿eh? Ya, que tampoco es tanto cargo ese presidente Bolívar. Ya es una puta mierda, ¿eh? Se lo saben ellos. Claro, es como si a ti te hacen ahora presidente de Calzados Querol. Tampoco creas que eres el de Iberdrola, ¿eh? Cuando yo estuve en Bolivia, acababa de entrar el Evo. Tú volviste diciendo que ojalá matasen a algunos, ¿eh? Y ya lo querían echar. Yo me acuerdo que andaba por allí y me decía así, la gente decía... hostia, Evo, fatal, ¿eh? Y estaban ya por echarlo. Y acaba de llegar, digo, hombre, déjalo al hombre. Igual país muy bien, me dijiste. Tiene un pelazo, hostia, ¿dónde le nace el pelo a Evo Morales? Ya. En las cejas. Ya, ya. Es todo raíz, hasta la punta. O sea, claro, ese hombre solamente para investigar su genética, para hacer crecer pelos o algo, ya. Solamente en eso. O sea, tiene un futuro. ¿Cómo será el resto del cuerpo? Yo me lo imagino depilado, a láser. No sé. Todo láser. Pero no conozco a nadie que le crezca el pelo tan abajo. Ya. O sea, no tiene frente, pero no frente de que le cae flequillo, es que le... Le nace ahí, es una como una palmera de pelo. Claro, eso no se estudia en ningún sitio. ¿Y a quién estamos esperando para acabar el programa? Música. ¿Tiene que entrar alguna llamada importante? Pues si no, nos podemos ir, ¿eh? No, pero todavía tú la semana que viene puedes hacer radio. Hostia, ahora me has pillado, ¿eh? La semana que viene, mira. Yo solo puedo igual lunes, martes o miércoles, ¿eh? Y así, así. Y así, así, ¿eh? O sea, jueves. Jueves, seguro que no. Me voy a Huesca, viernes a Iruña y sábado despedida de Berri Charrac, creo. Hostia, te voy a decir que yo a lo mejor puedo el lunes como mucho, ¿eh? ¿A qué día estamos? Pues habría que apuntar a lunes. Pues el día 18, sí, o algo así, ¿eh? Sí, sí. Tenemos, es que empieza a apretarse la agenda. Es que tenemos esto, nos están llamando de todos sitios para resolver. Ya, hay demasiado conflicto. Conflicto, porque como ellos no son capaces de resolverlos. Y saben que nosotros a la primera. Y saben que no. No hemos fallado. No tenemos duda. No. Nosotros no la dudamos. La respuesta es clara. A todo. No han acabado el problema y ya sabemos la respuesta. A todo. Claro, a todo. Claro. ¿Acertada? No. O quizás sí. Pero su propuesta tampoco era mejor. No, y tarda mucho en debatirla. O sea, sus propuestas se... Nosotros no tenemos nada encima de la mesa. Se debaten, se revisan, se corrigen, se votan. Se votan. ¡Buah! Y luego queda nada. Tú y yo... Primero hay que esperar que el rey les diga si se puede hacer. Nosotros vamos por libre. Pues la de la limpieza que viene a hacernos la mesa, se da cuenta siempre vacía. No hay nada para mañana. No hay nada. Está todo... está, se resuelve todo sobre la marcha. Claro. Pero ¿para qué darle más vueltas? Claro. Estrategia. No hace falta. No hace falta ni táctica. No hace falta ni táctica. La solución llega antes, siempre. Claro, si no hay. No hay historia. Todo el ahorro en aparato judicial, abogados, políticos, todo esto no lo ahorramos nosotros. Todo esto nos lo saltamos. Sí, sí, sí. No hay nada. Podríamos hacer una Copa Davis cada semana. Hay dinero para eso y para más. Chaval. Sea por pelotas de tenis. Ay, señor. Claro, es que la problemática de la gente es demasiado. O sea, cuando veo, últimamente veo como muchos comunicados. ¿Sabes? O sea, hay una noticia y alguien lanza un comunicado. Por ejemplo, Banco Santander. Sí. O la agrupación de banca. O la agrupación Faes. De empresarios catalanes. Sí. O. Sí. De, como todo el mundo. Gente que lo que hace es una cena al año, como nosotros. Claro. No se ven la cara en todo claro, el año. Claro. Pero así como. Indignados. Indignados o dando así como. Su apoyo. Su apoyo. Claro. En esto. Ya. Pronunciándose, digamos. Ya. Todo el mundo se tiene que pronunciar. No es necesario. Yo creo que no. No. ¿Cuántas veces te has pronunciado tú? Buah, poquísimas. Y de las que me he pronunciado, casi todas me he arrepentido. Ya, pues eso es lo necesario que es. La chica esta, la Greta esta. Greta. Que le embarque el catamarán ese, que encare para Suecia. Que aquí no va a hacer nada, si no, ¿dónde? Le van a hacer caso. ¿Y dónde va a aparcar eso? Ese cacharro que trae. Eso es un puerto privado, ¿eh? A ver por dónde va a entrar. O sea, no lo va a dejar en medio de la playa. No, eso tendrá que encararse Guadalquivir para arriba, si va a Sevilla. Pero todos esos muelles son privados. Bueno, tú no puedes ir allá a lo loco. Lo que puede estar los narcos... Metiendo fardos y que vea a la niña esta y se la pele. O sea, que cuidado, ¿eh? Que el Guadalquivir no está para muchas historias. Pero eso es hachís, ¿no? Esa droga es calmada. Eso es hachís, sí. Si fuera farla... Aún le pueden pegar un tiro. Pero así por ponerle la shisha esa. Esa chica ya lleva tiempo fuera de su casa. Es muy pequeña, ¿no? Para andar por ahí. Claro, o sea. Como Robinson Crusoe, ¿eh? No, pero que a lo mejor. Tiene ahí, ha dejado por hacer cosas en casa. Están sus padres, a lo mejor, que mira el reloj y ven que no llega. Y dice: hostia, vete para Suecia ya. Y no mandan a ni WhatsApp ni nada, pues eso contamina. Claro. Eso es ondas. Vete para allí, que ahora en Suecia se está bien. Hay buena temperatura y eso, no vengas aquí. Si es que aquí no vas a solucionar nada. Yo te lo digo, que yo conozco a la gente de aquí. A mí me sorprendería que esa niña se sacase el graduado escolar, ¿eh? O sea, pues hay un asentismo nivel Cantunis, ¿eh? Claro. No se lo va a sacar. No, pero sí, es que a mí lo que me sabe mal es que se pegue el viajazo. Sí. Y se vea que aquí no. Que no pinta nada. Sevilla, ¿eh? Sevilla, claro. Te verás la Giralda o el puente este de Triana, pero poco más. Y Cruzcampo. Ah, pues si te gusta el flamenquito, pues aún a lo mejor puedes echar sí, ahí algo. Manteca colorada. Pero a lo mejor, es que a lo mejor quiere cambiar el mundo huele en Sevilla. Huele a azahar, a huele naranjas. A azahar, claro. Huele a naranjas. Pero a lo mejor llegas aquí, se está haciendo un PDF con todas sus cosas. Para decir, uff. ¿Qué lo enchufan? ¿El catamarán? ¿El portátil? ¿Tiene enchufe? Eso. Todo esto es lo que voy a pedir cuando llegue a Sevilla. Sí. De la lista te lo van a tachar todo. ¿Y qué va a dormir? ¿A la Ocupa? ¿Dónde? Ella. ¿Es cuando llega a Sevilla? No me digo yo, ¿no? Hombre, no era un hotelazo. Hombre, pero le darán alojamiento, ¿no? Algún desgraciado, hombre. Pero ¿cómo ver a un hotel de esos con criados? Pero, hombre, hay gente que tiene casa. Yo a esa chica le abría las puertas de mi casa. Pero porque tu casa es grande y no te la va a cruzar. Ya. Pues la déjala ahí, hombre, en la furgo. Pero sí que le darán, hombre, Amnistía Internacional o alguien de estos. O NG. Ah, más Airbnb que Hotel Majestic. Amnistía Internacional tiene que hablar del proceso y todo, ¿eh? Pero esos están a nuestro favor, a mi favor, ¿no? Esos están al favor, sí. De los independentistas. Del derecho a decidir. Sí, sí. Están ahí. Los veo todos los días en todas las baris. Ya. Vámonos, ¿no? Vámonos, sí, porque... Sí, me tengo que hacer cosas esta tarde y quiero subir el programa hoy, que mañana tengo lío. Bueno, pues ya está. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y es de los últimos programas que hacemos fuera de Contrabanda porque le hemos dado la voz. Ya hemos dado. Que Contrabanda hay en el programa, claro. Que no se tomen esta broma, claro. ¿Eh? Se lo vamos a enviar, el programa. ¿Una maqueta? O sea, este como maqueta. ¿Este como maqueta? este como maqueta y como solicitud para volver a entrar por la puerta. Si no, os deja. Que prometemos llevar. Y sí. Te voy a hacer un comentario. Vamos a alargar el programa unos minutos más. Ahí me dijeron que estaban en proceso de cambios. Sí. De donde están ahora a otro sitio mejor. ¿A dónde se va? A otro sitio mejor. Pero ¿dónde es mejor? Eso lo escuchamos tú y yo cuando estábamos allí, ¿eh? Ya, por eso te iba a decir, nos esperamos a que se cambien y nos ahorramos la mudanza, Dito. Que nos va a tocar ir a mover somieres. Nos esperamos. Bueno, yo ya he dicho de cara a 2020, o sea, ahora mismo no puedo mover. Ya, pero ¿y si te dices, mira, justo en 2020 hay que hacer el traslado? Bueno, se hace traslado. Yo he medio quedado. Vas tú en representación del colaboración. Yo, todo lo que sea, echar una mano. Vale. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y nos podéis contactar en Telegram. Hay un canal que es como Tsunami Democratic, pero de chistes de farlopa. Sí. Y pollas y sí. Movidas. Tenemos así que quedar también, Gallegada y todo. Sí, Gallegada. Hay dos fechas, has dado dos fechas y las dos me van. ¿Qué haces tú esas fechas? Me van regular, tío. ¿Pero qué haces? Una estoy en Euskadi, creo. Sí. Y la otra hay un concierto que tendría que ir. Me puedo saltar ese concierto, ¿eh? Pero. Bueno, y podéis contactar con nosotros en el Facebook de Colaboración Ciudadana, info@colaboracionciudadana.com, colaboracionciudadana.com, en todas partes. Cerramos el programa con Descendants, de su disco Everything Sucks, la canción Everything Sucks. Y volvemos la semana que viene, si podemos, lo vamos a intentar. Deu. Deu. Everything sucks today.